noticias de nuestra escuela. Jorge Newbery. En el noticiero de la Newbery, la cartelera de mayo y de junio. ¿Qué sucedió? Nosotros empezamos a hacer la cartelera para que la gente que viene a la escuela sepa que estamos en mayo y recordar las fechas importantes. ¿Cuáles? El 1 de mayo y el 25 de mayo. El 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y el 25, el Día de la Revolución de Mayo. ¿Quiénes? Los chicos de sexto grado A y B de la escuela número 18. ¿Cuándo? A principios de mayo. ¿Dónde? En la escuela número 18 del 21. En la avenida Roca y Soldado de la Frontera. En el barrio de Lugano. Esta es la revolución industrial relatada para el noticiero de la Jorge Newbery. ¿Qué sucedió? Tuvo lugar en la historia gracias a la creación del ferrocarril a vapor, barcos a vapor y nuevas máquinas para hilar. La denominada revolución industrial, ¿cuándo? Se originó en Gran Bretaña desde mediados siglo XVIII. ¿Quiénes? Hoy intervinieron dos grupos sociales, los burgueses y los obreros. ¿Por qué? La revolución industrial se produjo porque hubo un gran desarrollo en la industria siderúrgica de tres tipos de materiales: el hierro, acero y carbón. En el noticiero de la Newbery, los métodos de separación. ¿Qué sucedió? Lo sucedido fue que estamos viendo tipos de separación de mezcla: tamización, filtración, tría, centrifugación y mantación. ¿Cuándo? Todo lo estudiado se empezó el día 10 del 3 del 16 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque queríamos saber si se podrían separar las mezclas y cómo. Lo hicimos con los profes de IA, con los profes de clase.